elementos de dependencia en nuestro país y en toda América Latina para tomar una parte del mundo. Si lo ampliamos más, con mayor razón tiene vigencia los términos de esa ecuación. Graciela, ¿cuáles serían los sectores? Estamos en la calentura electoral y todos hablan de todo, pero desde tu criterio como militante social, militante política, ¿cuáles serían para la Argentina hoy las áreas donde la dependencia se hace realmente peligrosa para las clases populares? ¿Cuáles serían esos sectores en los que habría que actuar rápidamente? Bueno, en realidad la primera cosa que no está resuelta es la distribución de la riqueza, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con lo económico y social para nosotros, para mí, desde mi calidad de militante de hace más de 40 años, pero para la Liga, inclusive, digamos, como organización defensora de los derechos humanos, el tema de la distribución de la riqueza es la gran deuda pendiente que tenemos a resolver. Tenemos, indudablemente, no, nadie puede decir que estamos en el 2001, pero todavía tenemos vastos sectores de nuestro país en calidad de indigencia y calidad de pobreza. Por lo tanto, es el gran tema a resolver hoy por hoy. Y después está, por supuesto, un tema que es mucho más subjetivo, es cómo se resuelve en el marco de esta necesidad de reclamo de la distribución de la riqueza el conflicto social. Y efectivamente tenemos problemas en ese sentido, sin ir más lejos, con la represión a los docentes de Santa Cruz, para hablar de lo más reciente, o deudas pendientes con 4.000 procesados por cuestiones sociales. Ahora, Graciela, justamente el tema de los docentes de Santa Cruz, circulan muchos mensajes respecto a que son docentes que son prácticamente aristócratas, que cobran 13.000 pesos por mes, y que en realidad todo esto es una gran movida política contra el kirchnerismo. Seguramente vos tenés más información. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, mi posición al respecto y la posición de la Liga es de total solidaridad con los reclamos en cuanto al tema del salario, en cuanto a las mejores, a la necesidad de mejores condiciones de trabajo de los docentes de Santa Cruz. Posiblemente, con la antigüedad y con otros elementos que suman al salario, hay allá algunos que efectivamente estén, digamos, en mejores condiciones económicas que la mayoría, pero si un salario mínimo en la ciudad de Buenos Aires no resuelve, un salario casi igual mínimo en el sur del país resuelve menos por las condiciones en las que ellos tienen que desenvolver su vida cotidiana, digamos, salvo el... Creo que la nafta que está subsidiada, pero los elementos de la comida, todos sabemos que comer en el sur siempre es más caro que en la ciudad de Buenos Aires, y puede ser un poco más barato en el norte de nuestro país, pero hay que ver cuáles son las condiciones y qué componentes tiene la dieta alimentaria que puedan tener los habitantes de uno y otro país, de otra zona del país. Entonces, por lo tanto, nosotros somos solidarios con el reclamo. Después hay otra discusión posiblemente que esté dando vuelta si corresponde estos métodos de acción o no que realizan los trabajadores en sus reclamos, sean docentes, sean obreros metalúrgicos, sean organizaciones sociales que acceden a subsidios y que por lo tanto reclaman el... Después uno puede discutir si acuerda más o menos sobre cómo ejercen su derecho al reclamo. Para nosotros, para la Liga, siempre estuvo claro que el problema central es el reclamo, si es justo o no es justo, no las formas que adquiere. Después con los compañeros podremos tener un debate si hacerlo de una u otra manera es mejor o peor, pero lo que entendemos es que la solidaridad no se discute en ese tema, en el tema del reclamo. Y una pregunta, Graciela, esto que decís de que la solidaridad no se discute y el reclamo y demás, ¿no notás que hay una especie de apropiación del discurso en general y la gente, lo que hace el común, el ciudadano común, discute los medios del reclamo y es también el que se apropia de eso de que, bueno, en el sur gana mucho más que acá y nivela para abajo? ¿No hay algo de esto en el común de la gente respecto de este tipo de reclamos y de los demás que hoy están vivos? Bueno, no me queda ninguna duda sobre el hecho, porque la agenda de la discusión y del debate la ponen los grandes medios de comunicación. Parecería, a ver, yo estaba siguiendo las noticias el día de ayer, por supuesto preocupada por la salud de Chávez, y la salud de Chávez parece que no era noticia importante para ningún noticiero, y sí lo eran los hechos de River, que son preocupantes, pero no son determinantes en cuanto al rumbo que va a seguir América Latina. Entonces la agenda de discusión la ponen los grandes medios de comunicación, y te instalan la discusión si el tráfico se entorpece o no con una sentada de jóvenes por el reclamo de las mejores condiciones de hábitat en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires y los problemas que pueden tener los automovilistas en su trayecto al trabajo, que por supuesto son atendibles, pero si los niños se mueren de frío, el problema central son los niños que tienen frío y no el andar a paso más lento o más rápido de alguien que se puede desplazar en un automóvil. Y en esta descalificación de, no digamos criminalización, pero que también sucede, por supuesto, pero en esta descalificación de la protesta social, ¿cómo ves que está jugando el oficialismo, especialmente el Poder Ejecutivo? La verdad que, por supuesto, es un tema difícil de decir en pocas palabras. No, tomate las palabras que necesites. No, yo digo porque nuestra organización, que tiene muchos años de historia, más de 74, hubo momentos complejos a resolver en la historia del país sobre cómo posicionarse ante un gobierno que tiene algunas medidas políticas, sociales, económicas, de las libertades democráticas, que son aplaudibles, y otras que en general te ponen nos ponen a todos en una situación de cuasi oposición. La Liga ha intentado, e intenta, y creo que lo viene logrando, mantener un equilibrio en ese sentido, partiendo de que como organismo de derecho humano y como organización político-social que lo somos, sostener nuestra autonomía a cualquier precio. Y cuando digo a cualquier precio, digo, por ejemplo, no poder pagar el alquiler del local en el cual funcionamos, ¿no? Nosotros hemos sostenido nuestra autonomía. Eso nos da la libertad, por así decirlo, de ser muy francos en nuestro discurso, y aquellas medidas que entendemos que ayudaron en el tema de derechos humanos, como puede ser la política de memoria, o una parte importante de la política de memoria que ha desarrollado el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, nosotros no la aplaudimos, decimos que está bien. En todo caso, lo que estamos preocupados es cómo sostener una política de defensa de los derechos humanos visto de forma integral, y en eso incorporamos este tema de la distribución de la riqueza. Claro. En eso decimos, no estamos de acuerdo, porque la política por ahora no es distribución de la riqueza, y en todo caso hubo una política de aumentar los ingresos de algunos sectores totalmente postergados, como pueden ser los jubilados, pero todavía no alcanza a cubrir la canasta mínima. Bueno, es que justamente el tema de lo mínimo, ¿no? Esta democracia de lo mínimo, o a veces de menos de lo mínimo, Es lo que por lo menos a mí, entiendo que a José también y a todos los que hacemos este programa, realmente nos preocupa, ¿no? Porque estar por debajo de lo mínimo es así, oler el maldito perfume de la exclusión, ¿no? Y de la miseria, del hambre y eventualmente de la muerte, ¿no? Sí, yo en eso estamos totalmente convencidos, de que también somos conscientes, como uno lo puede comprobar en otros países que han avanzado en forma importante en algunos temas, que las cosas no se resuelven de hoy para mañana, pero lo que entendemos es que tiene que haber una planificación, que se tiene que convocar a un efectivo protagonismo de los sectores que son afectados por esta planificación, porque en todo caso no hay posibilidad de construir un proyecto de carácter nacional, y no estoy diciendo nacionalista, estoy diciendo nacional, sin el protagonismo de los verdaderos actores del conflicto. Entonces, indudablemente, por ejemplo, para dar un ejemplo, el gobierno cubano ha modificado toda su planteo en cuanto a cómo enfocar las políticas económicas sociales, el tema del trabajo, el problema de la vivienda, el problema del salario, todo lo demás, y ha convocado a la discusión y al protagonismo a todos los afectados por esos cambios. Nosotros creemos que la única forma de resolver las dificultades para asumir los procesos, que efectivamente creemos que los hay, tienen que ser con el protagonismo de nuestro pueblo. Y no hablo de la gente, hablo de nuestro pueblo. Es decir, hablo de aquellos sectores que son los más damnificados, o fueron históricamente los más damnificados por las políticas económicas, sociales y culturales del capitalismo, para que se sientan protagonistas, aún con esfuerzos, que todos sabemos que hay que hacer, pero con los esfuerzos estar plenamente consciente que eso camina con el control de popular. Entonces, hasta ahora eso no existe. Bueno, no existe, y además pienso que a veces ni siquiera existe el control del propio Poder Ejecutivo. Así es. O sea que, en definitiva, si de controles se trata, estaríamos un poco descontrolados, digo, que porque el manejo de recursos, yo creo que evidentemente, bueno, ya lo decía el general, ¿no? Los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores. Bueno, Graciela, te agradecemos mucho tu participación. Bueno, vos sabés absolutamente que yo pertenezco en más de un sentido a la Liga Argentina, me siento muy identificado, y además, bueno, siempre encontré ahí compañeros valientes, muy lúcidos, desde abogados hasta trabajadores sociales, o sea, psicólogos sociales. Yo creo que es un grupo muy importante. Y yo voy a decir algo en relación a lo que vos dijiste, que me siento obligado a decirlo, que sería un poco, cuando decís esto, bueno, aplaudimos lo bueno, criticamos lo malo, que bueno, que apoyan, pero que no son cooptados, ¿no? Porque realmente este tema de la cooptación de los organismos de derechos humanos ha sido también un debate en estas últimas semanas, que creo que es un debate importante porque define un poco qué es, en plena democracia, un organismo de derechos humanos, ¿no? Efectivamente. Yo, por último, y si me permiten 2 segundos por más, supuesto, quería invitarlos a ustedes y a la audiencia. Nosotros hemos lanzado un trabajo que sostiene lo que estamos diciendo, que es buscar las formas, las responsabilidades de los grandes grupos económicos del país desde el antes del 76 en adelante, en la instalación del neoliberalismo, el terrorismo de Estado o el Estado terrorista, como suelen llamarlo algunos, y por supuesto su permanencia en el día de hoy. Esto es un ciclo de charlas que las hacemos una vez por mes en un lugar paradigmático como es la Escuela de Mecánica de la Armada, con la intención de juntar voluntades, es decir, protagonismo de muchos compañeros y compañeras y organizaciones que, como nosotros, han sostenido que el genocidio en la Argentina vino a instalar un nuevo país, y para poder revertir esa situación hay que también cargar digamos, y castigar a quienes han sido los reales beneficiarios de todo esto. Entonces, bueno, aunque en este momento no tengo la fecha de la próxima, acabamos de hacer una muy importante sobre papel prensa, y vamos a hacerle además el mes que viene, la fecha la tengo próximamente, además un homenaje a Floreal Avellaneda, que se cumplió ya un año de su desaparición física. Bueno, Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, te mando un fuerte abrazo como compañero, gracias por estar en Sueños Posibles, y como le dijimos ya también a José Schulman, que creo que vos lo conocés bastante, nos vamos a seguir comunicando por este medio. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias a vos y a José y gracias a toda la audiencia por escucharme. Hasta pronto. Adiós.